a la compañera Graciela López, que recuperara la libertad hace ya un tiempo. Buenas tardes, Graciela. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Poder hablar contigo. Un abrazo para vos y un saludo para toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias, Graciela, por estar de nuevo en La Siesta Que No Fue. Contanos, por favor, si querés, sintéticamente, cómo fue tu paso por la cárcel, por decirlo de alguna manera sencilla, Graciela. Sí, más allá de la sencillez, fue una cárcel real, ¿no?, que padecimos los presos políticos en la provincia de Jujuy, allá a fines del año 2015, ingresado en la provincia el gobierno de Gerardo Morales, que había acabado de ganar las elecciones. En aquel tiempo, bueno, se nos consideraba un poder de convocatoria muy importante en la provincia. Hemos podido, con Túpac Amaru y Milagros Salas a la cabeza, poder devolverle a los jujeños la dignidad con trabajo, salud y educación. Eso hizo que en el ejido político éramos una fuerza muy, muy importante. Obviamente, ¿no?, perteneciendo al campo político, nosotros nacimos acá luchando allá por el año 2001, pero en la época de que llegó Néstor al gobierno, vino a visitarnos, vino a proponernos un sueño, a cambiar la vida de los jujeños y poder trabajar por los que menos tienen, levantando las banderas de los más humildes y así, ¿no?, pudiendo hacer una construcción no solamente político y social, sino también de llevarle las necesidades de los que menos tienen. En eso podemos decir que en el sueño que Néstor nos propuso era la construcción de la vivienda digna. Por lo tanto, Jujuy creo que es un ícono de la construcción de lo que Túpac Amaru hizo en todo el país, la construcción y poderles otorgar a los que menos tienen más de 8.000 viviendas acá en la provincia de Jujuy, y en educación poder construir centros edilicios propios con ganancias propias de la organización, como así también un mini hospital y todos los barrios que se construyeron urbanizados, y que podamos lograr el sueño que tenía Evita, que cuando uno abra la puerta de nuestra casa podamos tener el hospital, una pileta de natación, un centro educativo. Y además, todo esto, Graciela, además del trabajo que significaba en el día a día para tantas personas que estaban siendo partes de ese mecanismo social que se activó a partir de aquel pliegue de la historia, 2001, nada menos y nada más. Una época muy brava. Finalmente, todo ese protagonismo, Graciela, también te llevó a ser parte de la Túpac, y cuando llega Gerardo Morales, vos vas a parar a la cárcel más de 2.000 días sin una condena firme en una unidad penitenciaria. ¿Y cómo fue que, cómo viste vos que se pudo generar el momento para que recuperaras la libertad? Porque esto es parte de toda una mecánica que hay, una mecánica judicial de persecución y hostigamiento, Graciela. Sí, acá en Jujuy lo venimos denunciando a principios del año 2016, allá por enero, más precisamente un 16 de enero, horas 13:30, cuando tomaron por asalto, secuestraron a mi compañera Milagro Sala, ni siquiera a la justicia, porque a ella la detuvo Ekel Meyer, el ministro de Seguridad. Era el propósito del gobierno de la derecha acá en la provincia de Jujuy, sacarnos del ejido político, y al considerarnos una fuerza muy importante de nuestro sector, que pertenecíamos al Frente de Todos, sacarnos del ejido político con el laboratorio de Laufer que se fabricó acá en la provincia de Jujuy, utilizándonos como conejillo de India, encarcelando, ¿no?, a los opositores, y fue así que nos armaron causas falsas, nos llevaron a las detenciones, luego a las cárceles efectivas, Fue muy duro al principio, ¿no? Poder entender este tremendo revanchismo político que tomaron para con nosotros. Y Milagro Sala no era más precisamente que una dirigente muy querida por el pueblo, porque todo lo que se consiguió se le devolvió al pueblo, el sueño que el pueblo siempre quiso, ¿no? La dignidad. Entonces, transitar la cárcel nos llevó a una conciencia de que no nos encarcelaron en carne propia y en persona a Milagro Sala, a Graciela López y al resto de mis 10 compañeros, sino que encarcelaron a un proyecto político, encarcelaron a los que podíamos ponernos en la calle a marcarle la cancha de las cosas que estaban mal. De hecho, hoy en día todas seguimos presas porque no tenemos condena firme. Yo estoy en libertad condicional, yo no he obtenido todavía mi libertad total. Mi compañera Milagro Sala sigue detenida. Mi compañera Pachila Cabana sigue detenida, mi compañero Altamirano sigue detenido, mi compañero Sibila sigue detenido, y es por ello de los que seguimos levantando la bandera por la liberación y poder dar un grito de pedido de intervención a la justicia. Es increíble que al día de la fecha se siguen armando causas, se siguen intentando comprar voluntades, te ofrecen impunidad. Aquellos, los paladines de la justicia acá en Jujuy, son los que andan hoy en día ofreciendo, como he sido yo visitada, que me iban a liberar de la causa. Hoy, a casi 7 años de prisión, acá nada se vende, acá nada se retrocede. Creo que la cárcel ha servido para fortalecernos, los que tenemos principios, los que tenemos valores, y sabemos que la lealtad es nuestra primera bandera. No me han podido doblegar aquel fines del 2015, cuando se compraron voluntades de pseudo dirigentes de mentalidad frágil, que por 300.000 pesos había que decir un protocolo, un prólogo que ellos tenían escrito de qué es lo que se tenía que mentir para poder voltear a Milagro Sala. No pudieron aquella vez, hoy día lo insisten. Capaz que con una de las compañeras que ustedes vieron en los medios nacionales han logrado, pero la verdad, yo creo que los demás estamos firmes de resistir hasta que las rejas de estas cárceles se abran y podamos nosotros, con Milagro, estar en la calle, poder decir que no nos han vencido, porque no nos han vencido ni nos vencerán. Nosotros luchamos acá en la provincia para que se abrieran los juicios de lesa humanidad. Muy eso bien. Fue nuestro pecado. Graciela, claro, ese fue una de las que se mandaron, como se dice en los medios. Pero, Graciela, hablaste de 300.000 pesos que se les ofrecía a quienes quisieran traicionar a la Túpac Amaru y también a Milagro Sala. Eso en el 2015. Ahora, ese mecanismo de cooptación de voluntades por una plata, ¿sigue funcionando? ¿Vos estás enterada de que esto es así? ¿Hay otras personas que están recibiendo estas ofertas del gobernador Morales? No solamente estoy enterada, he sido visitada en 2 oportunidades con la propuesta de sacarme de la causa, dejarme limpia, dejarme absuelta. Esto fue precisamente 20 días antes que saliera el programa de La Nata. El día que salió el programa en La Nata, mi ex compañera, ahí entendí que la visita ha sido a todas. La propuesta en esta vez era de 4 palos, hablan ellos, ¿no? Creo que es 4 millones, que te lo traían en efectivo y te lo vaciaban en la mesa, y un sobre ejecutivo, sobre blanco, largo, donde te daban también la posibilidad de tener un trabajo en relación de dependencia en la Casa de Gobierno. El día que me visitaron a mí, con total indignación, obviamente que lo rechacé, intenté que me humillaban, porque a esta altura la gente que tenemos principio y lealtad no vamos a retroceder. Y le dije que no, de la misma manera deben haber actuado con el resto de mis compañeros. Entiendo que por eso salió el programa de La Nata, pero tienen los mismos métodos del 2015 hoy. Por eso es que siguen saliendo causas nuevas armadas. En estos precisos momentos, Milagro está transitando un juicio donde uno de los compañeros de causa en esta causa nueva armada es el doctor Bellido. El doctor Bellido es un prestigioso abogado, jurista de acá, de la provincia de Jujuy, que durante el auge de lo que fue Túpac Amaru, condujo un equipo de abogados sociales que teníamos nosotros, que eran 30 integrantes. Eso ha hecho de que al compañero lo metan en esta causa, pero en este juicio, últimamente en la primera jornada declaró un testigo, que era el testigo que más acusaba a esta parte, a Milagro y al doctor Bellido. Y con mucha franqueza este testigo develó que él fue apretado para que pudieran voltear a Milagro Sala, que tenía que involucrar al doctor Bellido. No solamente hay en esa declaración, pudo exponer que fue apretado por el fiscal Lelo Sánchez, por el doctor Dávalo, por el doctor Osinaga y por el doctor Del Campo. Son altas autoridades del poder fiscal, en donde le habían hecho la propuesta de reintegrarle un trabajo que le habían quitado. El hombre, con total honestidad, con vergüenza, cabizbajo, por el miedo que les tiene, pudo decir su verdad, y su verdad le sorprendió al poder judicial, porque no dijo lo que le dicho que tiene que decir para profundizar y poder dictar sentencia en este juicio a la compañera Milagro Sala y al compañero Bellido. Así que lo habían dejado ser testigo, pero no esperaban que de su boca saliera la verdad, por decirlo de alguna manera, Graciela. Es impresionante, seguimos contándole a nuestra audiencia para mostrar lo que pasa en la provincia de Jujuy. Estamos solidarizándonos una vez más con todas las personas que están detenidas ilegalmente por motivos políticos en esa provincia, y contigo también, Graciela, te estamos muy agradecidos por este rato y queremos seguir contando, porque estos mecanismos deberán ser ya erradicados de la Argentina, no solo de la provincia de Jujuy, porque mientras el laboratorio siga funcionando, así van a ir las cosas siendo probadas sobre prueba y error, para ver con qué herramientas se puede perseguir desde el Poder Judicial o desde los poderes ejecutivos a los oponentes políticos. Es una verdadera vergüenza, y además, en palabras del propio Gerardo Morales, había reconocido que sin Milagro Sala presa no podía gobernar. La verdad es que es un reconocimiento de su debilidad también. Graciela, te estamos muy agradecidos por este rato. Te pido que nos dejes una reflexión, un saludo. Gracias, Sí, para poder terminar, con respecto a cómo arman las causas, si me permitís, la bomba de último momento, que sería cuando se develó esto, el testigo, el doctor Bellido, hizo una denuncia a Gerardo Morales para que quede expuesto cómo se habían fabricado todas las causas, inclusive las nuestras, y él hizo una presentación de denuncia. Eso asustó un poco al Poder Judicial. Entonces, el compañero Bellido ha sido citado a una cita extraordinaria con el fiscal Lelo Sánchez, donde a él le propusieron limpiarlo de esta causa, que presentaron un escrito el viernes pasado, día 2 de septiembre, al mediodía, y le dijeron que presentara un recurso para su absolución, que se lo recibirían a las 6 de la tarde, que disculpe todo lo que pasó y que él iba a quedar absuelto y limpiado de la causa, pero que la causa iba a continuar contra Milagro. Esto hay pruebas, porque el doctor Bellido no quiso acordar nada con eso, tiene las filmaciones de la reunión, tiene los WhatsApp, tiene las llamadas. Eso hizo de que él, en la próxima audiencia, que fue esta semana, pudiera develar cómo se arman las causas acá en la provincia de Jujuy, pudo volver a denunciar al fiscal Lelo Sánchez, y eso le produjo que en ese momento le produjera a él un preinfarto, y hoy en día tenemos al compañero imputado y en terapia intensiva. Están dispuestos hasta llevarse la vida de nuestros compañeros. En la cárcel hemos sufrido muchísimos atropellos. Pudieron haberse llevado la vida, inclusive hasta la de nuestra compañera Milagro Sala. No tienen escrúpulos. Están dispuestos a todo. La derecha, para avanzar, están dispuestos hasta matar. Y lo tenemos visto y expuesto con lo que ha pasado con la compañera Cristina. Mi mensaje sería, compañero, hay que retomar las calles, hay que volver a levantar la bandera de la justicia social. Aún detrás de estas reyes, nosotros hoy podemos mandar los 10 presos políticos de Jujuy, una solidaridad para con nuestra compañera Cristina y para con todos los presos políticos de la Argentina. Este es un trance que tuvimos que pasar y en la piel tenemos que pagar los verdaderos dirigentes, aquellos que nunca se doblegan, aquellos que nunca nos vamos a vender, aquellos que no valemos 2 mangos ni muchísimo menos 4 palos, como ellos dicen, porque la liberación del pueblo argentino va a ser de luchar nosotros en la calle, aún con nuestras alpargatas rotas, con nuestra dignidad en alto, pero nunca recibiéndoles nada a ellos, porque una vez que te coaptan, te manejan como títeres. Nosotros tenemos que saber que la dignidad del pueblo se la devuelve luchando en las calles. Un agradecimiento muy grande a todos los organismos de derechos humanos que nos siguen acompañando. Gracias, Graciela, que tengas muy buena jornada también, ¿eh? Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, ahí va Graciela.